느껴지는 groove 들리는 네 꿀림에 따라가 따라가 move 이런 감정 나는 멈출 수 없어 그곳에 있을 무릎 그 답을 나는 하고 싶은 걸 출신이 주는 합격 목걸이 자신감에는 근거가 넘쳐 과다분비 되고 있어 세로토닌 계산 잘하고 테이크다운 걸어 내게 손 뻗치면 결국 KOG 제세대 이전의 시대 엔터면 꿈대셨던 내 유명세의 삽시간에 페이드아웃 샘댄스 테크토닉이 가까운 내 사실 이번 트랙 좀 가볍게 되풀어갈 생각이었는데 계획이 바뀌었네. 하는 절도 틀을 쓸 수 없이 쓱쓱 지우고 그쳐 쓰기를 반복해. Oh yeah, oh yeah, stopping the thumbing. 법인 대표답게 영리해야만 해. 서신 서신 we're making history. 벌써 사무실로 성지순례. Oh yeah. 먹구름 깔아놔줘 무지개 위에 가라멜 너니들 가랑이를 적실게. 난 좀 벼락 맞고 바짝 정신 차린 게임 우르팡팡 마른 하늘이 무너져 yeah. 대검이 천둥벌 거숭이 대검이 천둥벌 거숭이 껍데기 살실한 젊은이 절대 못 고쳐내 만큼 누가 리얼하든 감은 없어. 찢으시고 이제 난 이 게임을 던져. 그러니까 제발 날 좀 내버려둬. 통장 잔고 꿈에 잠시 행복해져. 장대처럼 날아서 나의 요가 슈퍼비처럼 맞았어도 벼락. 이제 나는 모두 신경 쓸 필요가 없다는 걸 너네 왜 아직도 몰라. 돈 나는 말이야 돈을 나는 말이야 대체 그게 무슨 말이야. 가벼운 아들은 세종대와 딸내미는 사육장 누구 지금 그게 뭔 게 소리냐고 하면 난 좀 벼락 맞고 바짝 정신 차린 게 우르팡팡 마른 하늘이 무너져 yeah. 대검이 천둥벌 거숭이 대검이 천둥벌 거숭이 껍데기 살실한 젊은이 절대 못 고쳐내 벌담은 대검이 천둥벌 거숭이 대검이 천둥벌 거숭이 좌거라 어둠이 떠주니 어떤 무리에 있든 난 누구도 모르 따근따근 토론한 성공의 망치를 얻네. 칙칙하네 지갑에도 쾅 내 노력의 번개를 내렸네. 난 이제 위대한 사랑이 빨리 필요해. 마치 자기 자기 사주고 싶어 5천만 원 저를 절 머리통만 반지 무지개 위에 가람을 너니들 가랑이를 적실게. 난 돈벼락 맞고 바짝 정신 차린 게 우르팡팡 마른 하늘이 무너져 yeah. 대검이 천둥벌 거숭이 대검이 천둥벌 거숭이 껍데기 상실한 젊은이 절대 못 고쳐 never down. 지금 이곳은 끝의 시작 자연 낯이 실은 문 다시 we on fire. 너는 여기서 멈출 텐가? 그토록 원하던 것이 눈앞에. Según los escritores de ella, completamente reales. Al final, ustedes tienen la última palabra. Hola, bienvenidos esta noche a su programa Sótano Turro. Los saluda DJ Yesillo, donde contaremos historias de miedo que solo se cuentan en la oscuridad. Jungle game, 꿈 줄인 애니멀 같이 continúa en Station. Yo soy DJ Jessy. ¿Crees en el poder de la Ouija? La tabla Ouija es un juego cuyas anécdotas han llenado miles de páginas de literatura y cientos de horas de programas de misterio. Pero, ¿cuál es su verdadero origen? ¿Qué explicación física y psicológica tiene? ¿Qué casos realmente extraños hay al respecto? La Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde los vemos abrir portales malignos, por tradición popular o porque en nuestra adolescencia queríamos ser cool, y según jugábamos a la tabla de la Ouija. Se dice que a través de este juego se puede establecer conexiones con el más allá, concretamente con los espíritus, quienes pueden responderte las dudas que tengas sobre diversas cuestiones paranormales, pero que según se cuenta ha desatado la abertura de portales malignos donde los muchos espíritus conectados realmente son demonios que solo quieren causarte mal. ¿Mito o realidad? Lo dejo a tu criterio. No te puedes perder la investigación de la semana, capítulo 7, La Ouija, este viernes en Sótano Turro, a las 8 p.m. hora Centro de México, con DJ Jess y yo. Solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, buenas noches, ya llegó Jessy. Sean ustedes bienvenidos a Sótano Turro. El tema del día de hoy está súper interesante, es la Ouija, nuestro capítulo número 7. ¿Qué les están pareciendo los capítulos de investigación? Espero que les estén gustando. Y si ustedes quieren como alguna investigación, pues háganmelo saber y ya para yo ponerme las pilas y ponerme a investigar y traerles un programa dedicado a ustedes especialmente. Quiero mandar saludos a las personas que me acompañan esta noche. Esta noche me acompaña Felizón. Muchas gracias por estar aquí. A Mikat de mi Cócoro, a Lechita de mi Cócoro de Fresas, a Lilia Zaragoza, a Lili, a Violet. Violet que me andaba enseñando ahí canciones de SF9. Ay, muy buenas canciones. Y también a Edzik, dijo que ya iba a venir. A Mir, que también está. Y a Montero también. Recuerden que tengo pedidos abiertos, 2 por persona. Porque me dicen, ¿por qué tan poquitos? Porque luego se me amontonan y no puedo interactuar con ustedes. Y yo quiero platicar con ustedes para, pues, asustarlos. Y, pues, ¿qué les parece si comenzamos esto? Y, pues, estoy muy emocionada. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. Espero se queden conmigo hasta que termine el programa y se asusten conmigo. Va a haber sección de preguntas del más allá. Las personas que me estuvieron preguntando, sí va a haber sección para que tengan preparada su pregunta. Y pues continuamos. Ya regreso, chicos. Muchas gracias. Si se siguen uniendo, aquí pónganme un yo estoy aquí para mandarles saluditos. Ya vuelvo. Recuerda que estamos en Sótano Turro. Yo soy DJ Jess y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You're right. 위치에 그게 신의 sneaker 그게 왠지 예뻐 보여 다른 애 누가 달라 looking at you now 난 널 알고 싶어 시간 없대 baby girl 새한 테니스 커린 네온 선글라스 대충 걸쳐 더 태어나 우리 왠지 사귈 것 같아 넌 지금 기분이 어때 You're so cool I am not tighter 넌 저 별에서 온 것 같아 Yo jugué a la Ouija. Me burlé de él. Mi risa retumbó en las paredes de un cuarto iluminado por velas, en el que me atreví a desafiarlo. Lo insulté y después lo reté a que hiciera acto de presencia, si es que en verdad existía. Hice mi primer pregunta y por supuesto mis dedos no se movieron. Volví a lanzar otras interrogantes al azar y no pasó nada. Entonces boté la ficha que estaba usando sobre la Ouija y me levanté a apagar las velas. Cuando soplé el último pabilo, él supo que era momento de dejar de esconderse. No puedo ponerle un nombre a quien se apareció esa noche, porque aún no estoy segura de lo que o quién fue el que me atravesó todo el cuerpo hasta tocarme los huesos. No lo digo de manera metafórica, eso que emergió del rincón más oscuro de la habitación, primero en forma de plasma y luego como una figura escamosa, se enterró en mi dermis. Mi sangre salpicó intensamente a través de los agujeros que sus manos, garras o especie de ganchos que usaba por brazos me hirieron las piernas, los brazos, el pecho y el abdomen. Solo quedó intacta mi cabeza y así fue como pude mirar el rostro. Con casi todo su peso sobre mí, esa criatura bufada de manera grotesca rozando mi cara y allí me di cuenta de que no me mataría. No inmediatamente, él disfrutaba verme sufrir. Parecía excitarse cada vez que oía mi sangre escurriendo en el suelo o mi piel expandiéndose al perforarme más y más con sus escamosas extremidades. Ese ser infernal pudo haberme matado con un solo movimiento, pero prefirió contemplar mi agonía. Disfrutó todas las veces que me retorcí con tortura y gozó los gritos de dolor que casi me desgarraron la garganta. Cuando casi me desvanecía, escuché su voz grave y profunda. Este soy yo. Existo y decido si vives o no. Si sufres poco o mucho, si temes hasta morir o vives para agonizar. Continúa en Station, yo soy DJ Jesse y yo. ¿Crees en el poder de la Ouija? La tabla Ouija es un juego cuyas anécdotas han llenado miles de páginas de literatura y cientos de horas de programas de misterio. Pero, ¿cuál es su verdadero origen? ¿Qué explicación física y psicológica tiene? ¿Qué casos realmente extraños hay al respecto? La Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde los vemos abrir portales malignos, por tradición popular o porque en nuestra adolescencia queríamos ser cool, y según jugábamos a la tabla de la Ouija. Se dice que a través de este juego se puede establecer conexiones con el más allá. concretamente con los espíritus, quienes pueden responderte las dudas que tengas sobre diversas cuestiones paranormales. La Ouija está relacionada con el movimiento espiritista surgido en la Francia del siglo XIX, cuyas bases fueron codificadas por el autor Allan Kardec. Pero a decir verdad, su origen es impreciso, ya que se cree que apareció durante la moda espiritista del finales del siglo XIX, y su supuesto inventor fue el estadounidense Elijah Jefferson Bond. El tablero Ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en un trance mental de las personas que participan en el juego con espíritus o almas en pena, personas y mascotas fallecidas e incluso con seres extraterrestres. Suena interesante, ¿verdad? Te invito a que te mantengas conmigo para seguir el desarrollo de este tema tan interesante. Pero primero, vamos por un bloque de canciones. Recuerda que estás en Sótano Turro, yo soy DJ Jess y yo estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, 평생 너로 채워줘 my echo. 마지막까지도 함께 with you, with you, I'm with you. 그게 신의 sticker 그게 왠지 예뻐 보여 다른 애들과 달라 looking at you now 난 널 알고 싶어 시간 어때 baby girl 새한 테니스 커리 네온 선글라스 대충 걸쳐도 되나 우리 왠지 사귈 것 같아 넌 지금 기분이 어때 You're so cool I am not tighter 넌 저 별에서 온 것 같아 Yes, I'm feeling so high. You're Hemos vuelto. Esta noche estamos hablando acerca de la Ouija. Hay quienes lo consideran un simple juego de mesa, mientras que otros aseguran que es una auténtica herramienta del maligno. Se trata de la Ouija. Se dice que los creadores de la primera de estas tablas le preguntaron cómo debía llamarse. Esta le contestó Ouija. Cuando se le cuestionó qué significaba, respondió buena suerte. La historia comercial de este tablero dicta que en febrero de 1891 aparecieron sus primeros anuncios impresos. Ouija. El maravilloso tablero que habla. En tiendas de Pittsburgh, se anunció como un novedoso juguete descrito como un artefacto mágico que contestaba preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro con asombrosa exactitud. Aseguraba ofrecer también diversión interminable y entretenimiento para todas las clases. Además de ser un vínculo entre lo conocido y lo desconocido, entre lo material y lo inmaterial. La tabla era básicamente la misma que se conoce hoy en día. Un tablero plano con el alfabeto distribuido en 12.000 círculos encima de los números naturales del 0 al 9, las palabras yes, no y goodbye, acompañado de una placa puntiaguda con un pequeño orificio. El juego consiste en que dos personas o más tomen asiento alrededor del tablero, coloquen su dedo sobre la placa y hagan cualquier pregunta. El accesorio, en teoría, debe moverse por sí solo y contestar el cuestionamiento posándose sobre cada letra de la respuesta, una por una. Se dice que su funcionamiento fue corroborado en la Oficina de Patentes estadounidense ante un aterrorizado oficial que la validó luego de comprobar su insólita actividad. Pero el historiador Robert Morse descubrió que la historia y trasfondo de esta tabla es en realidad más antiguo. Encontró que proviene de la corriente espiritual europea y norteamericana del siglo XIX y la creencia de que los muertos son capaces de comunicarse con los vivos. Habría que comprender el contexto. Las ceremonias para contactar a los muertos eran comunes en una época en la que el promedio de vida era menor de 50 años. Las mujeres morían durante los partos, los niños fallecían a causa de enfermedades y los hombres perecían en las guerras. La gente estaba desesperada por contactar a sus seres queridos ausentes. Incluso Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, dirigió sesiones espiritistas como producto de su exasperación por comunicarse con su hijo fallecido a los 11 años a causa de la fiebre. Comunicarse con los muertos era algo común, no era visto como algo normal o extraño, señala Morse. Es decir, utilizar la Ouija no era percibido como abrir las puertas del infierno, ni nada parecido. Sin embargo, la gente comenzó a frustrarse rápidamente debido a cuán lento era obtener un mensaje coherente de estos tableros, según afirma el historiador del espiritismo Brandon Hodge. Para entonces, inventos como el telégrafo ya permitían comunicarse a larga distancia con seres humanos de carne y hueso y cubrían parcialmente la necesidad de la gente por métodos de comunicación más inmediatos, por lo que supuestos espíritus no podían ser contactados así de fácil. Cuando los empresarios de la Kenner Novelty Company se dieron cuenta de esto, fue cuando identificaron una gran oportunidad de hacer dinero fácil. En 1886, la Association Press reportaron un nuevo fenómeno entre los campos espiritistas de Ohio. Era la tabla que la empresa comenzó a fabricar en masa, la cual con fines mercantiles aprovechó la aura de misterio que rodeaba la Ouija. El artefacto se convirtió en una máquina de hacer dinero. La Kenner Novelty Company alimentó deliberadamente la intriga en torno a la Ouija y jugó con la ambigüedad de presentarla como un simple juego familiar y a la vez como un poderoso oráculo de índole paranormal. Por si fuera poco, se hicieron frecuentes en los periódicos las publicaciones de historias de supuestos casos relacionados con la Ouija, asesinatos inspirados por la tabla, mediums, casos resueltos con su ayuda, etc. Con el paso de los años, el tablero se convirtió en un auténtico símbolo de terror en la cultura americana. Se infiltró en la literatura, la poesía y la cultura popular. El año de 1973 representó un punto de quiebre cuando la película El Exorcista fue estrenada. La cinta planteaba el supuesto caso real de una posesión demoníaca en una niña de 12 años, luego de jugar la Ouija. A partir de entonces, la percepción popular de este objeto lo ubica como algo relacionado con entidades malignas. Es como la película de Psicosis, nadie le tenía miedo a las regaderas hasta aquella escena, apunta Mosh. Científicos y psicólogos del Laboratorio de Cognición Visual de la Universidad de Columbia han propuesto que en realidad el funcionamiento de la Ouija está potenciado por pensamientos inconscientes e impulsados cognitivos involuntarios, incluso en un entorno colectivo. Aunque lo cierto es que hasta ahora no se ha alcanzado un consenso definitivo acerca de su verdadera naturaleza. Interesante la historia de la Ouija, ¿verdad? Vamos por un bloque de canciones y volvemos. Esto es Sótano Turro, yo soy DJ Jess y yo estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Chicos, si tienen alguna pregunta que quieran que les conteste sobre la Ouija, pónganlas ahí en el chat para pues matarles sus dudas. Pero igual aquí en la investigación les voy a ir resolviendo algunas cosas que a lo mejor no sabían para que les quede un poquito más claro, o sea, quien quiera jugar. Quiero mandar saludos a las personas que se encuentran conmigo. Se encuentra Félix, Kat, Lechita de Fresas, Lily, Violet. En el WhatsApp está conmigo Montero, Mir, quédense conmigo, me dijo Etsy que iba a llegar, no ha llegado, ¿Vamos a poner tachita o no? ya regreso, chicos, sigan disfrutando esta investigación, que está muy buena. Y pues lo sigo leyendo en el chat, ya vuelvo. 옆에 잠 못 드는 밤이 난 너무 긴데 내 맘 안 담은 why you wanna leave me 여자라 먼저 참아 말 못해 touch me homie love me don't tease me 난 솔직한 게 좋아 그냥 내 마음은 그대 맘 먹고 다가서면 너는 부담스레 be around and round yes we going round and round 기다림에 지쳐만가는 내 모습 너무 불안했죠 When I miss you 날 떠날까봐 두려운 맘뿐인데 이 밤은 아름다워 When I'm with you 떠나지 마요 내 곁에 stay Please don't go 내 곁에 stay 오늘 밤만은 혼자 있기 싫어 Please don't go 그대에게 stay 널 향한 내 맘이 영원할 수 있게 Continúa en Station. Yo soy DJ Jessillo. Volvimos, chicos. ¿Qué les pareció la historia del origen de la Ouija? ¿Se imaginaban sus orígenes anteriormente? Puedes jugar, pero todo con respeto. No tienes por qué temer mientras lo hagas como se debe. Y pues les quiero contar qué reglas tienes que seguir para jugarla y no traerte contigo algún ente maligno y puedas cerrar la sesión con vida. Hay 7 reglas que no debes romper al momento de realizar esta práctica. Las 7 reglas de la Ouija que nunca debes romper. Regla número 1. Nunca preguntes cuándo te vas a morir. Hay 3 posibles razones del por qué no deberías de preguntar sobre tu muerte. 1. Muchos espíritus y demonios son mentirosos. Ellos podrían inventar una fecha, pero el peligro es que te puede sugestionar y causar inconscientemente tu muerte. 2. Si te toca hablar con un demonio o un espíritu malo y no tiene el poder suficiente de leer el futuro, él podrá darte una fecha y acertar, pues él mismo podría provocar tu muerte el día adivinado. 3. Incluso si te dijeran la verdad, puede que la respuesta no te vaya a gustar. A veces es mejor no buscar algunas respuestas porque las puedes encontrar. Regla número 2. Nunca juegues la Ouija en un cementerio. Cuando se juega en un cementerio, puede haber cientos de almas interesadas en comunicarse con los jugadores. Tal vez la mayoría sean espíritus inofensivos, pero también habrá espíritus enojados por estar muertos. Y no creo que en un lugar lleno de tumbas, en medio de la nada, en la oscuridad de la noche, sea el mejor escenario para hablar con algún espíritu malo. Algunos pueden pensar que lo más probable es que les toque un espíritu bueno, y es verdad, pero aunque te toque alguna entidad genuina, no te exenta de que más tarde llegue alguno con siniestras intenciones. Y es que en el mundo de los espíritus hay jerarquías. Los malos tienen más poder y experiencia ya que probablemente han estado atrapados por muchos años en el limbo, por lo que pueden quitar a los espíritus buenos o menos fuertes de la Ouija a su antojo. En mi experiencia, me tocó hablar con un espíritu que fue asesinado pero con nosotros era buena onda. Nos adivinó fechas, futuros y situaciones por venir. Por la fluidez que movía el apuntador de la Ouija, nos dimos cuenta que era uno de los veteranos, pero no fue suficiente para que en medio de la plática se fuera sin aviso alguno al adiós. Y después de un viento helado, nos saludó a alguien más poderoso que él, un demonio. Regla número 3. Nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Muchas veces nos cansamos de jugar o nos dio miedo algo que dijo o hizo el espíritu de la Ouija y por instinto dejamos de jugar sin despedirnos. pero es un error que puede convertirse en uno muy grave, ya que dejas la posibilidad de que el espíritu se quede en la tabla o peor aún, que sea liberado, ya que al no haber una despedida, el portal se queda abierto, no cierra y es cuando los espíritus llevan la delantera. Realmente esto no tiene mucha ciencia, simplemente cuando no se quiere jugar, háganle saber al espíritu que ya se tienen que ir y agradézcanle por su tiempo si es que fue uno amable. Si el espíritu dice que no se quiere ir y no dirige el apuntador hasta donde viene a Dios, ustedes deben insistir firmemente. Si no funciona y ven que el apuntador está dando vueltas y vueltas, como haciendo berrinche, le van a tener que decir cosas hirientes y maldiciones al espíritu. Pero principalmente hacerles saber que Dios está con ustedes, cuyo poder es infinitamente más grande que el espíritu. Ya sea que vaya de una manera pacífica o un poco más complicada, el espíritu siempre se va. Él no tiene el poder de quedarse si no se lo permiten. Regla número 4. Nunca hay que jugar la ouija solo. No todos los espíritus son malos, pero puede tocar la mala suerte que te llegue uno de ellos. Aún así, aunque ellos tengan deseos por poseerte, no lo pueden hacer de buenas a primeras. No es fácil ser poseído, pero sí es posible. En palabras coloquiales, primero debe haber una real conexión entre la persona y el espíritu. El espíritu se hace su amigo, le hace favores y es muy amigable por un tiempo, hasta que la persona confía plenamente en él. Después de que ya se le dio el poder, toda esa amabilidad se convierte en hostilidad. Ahora el espíritu tiene la fuerza suficiente para ser autónomo. Ya no necesita que la persona juegue. Es cuando empieza a aterrorizar al jugador, ya sea mediante apariciones, destrozos, daños físicos a la persona o cualquier otra manifestación, cuya intención es dañar la fe de la persona y llenarla de energía negativa para concluir su objetivo inicial, la posesión. Ahora ya sabemos cómo ocurre una posesión, pero ¿qué tiene que ver con jugar solo o no? El espíritu maligno no está interesado en grupos donde hay más de una persona, ya que no puede lograr una conexión real con una. Ellos tienden a buscar personas que estén jugando individualmente, para poder tener un real acercamiento con alguien. Por eso mismo, la recomendación de jugar acompañado, además de que es más divertido, nada como el miedo compartido. Regla número 6. Tener un kit de protección. Probablemente nunca lo vayas a necesitar, ya que las sesiones de Ouija jugadas responsablemente terminan en una experiencia divertida y diferente, pero existe la posibilidad de que el juego se ponga un poco feo. Es por eso que recomiendo tener un kit preventivo, el cual es el siguiente. Crucifijo. Atormenta cualquier espíritu maligno o demonio. Les recuerda la derrota en el Calvario y el triunfo de Dios. Les recuerda que Él será su juez en el juicio final. Agua bendita. El demonio incluso puede entrar perfectamente en una iglesia. Sus muros no le contienen, el suelo sagrado no le refrena, sin embargo, el agua bendita sí que lo aleja. Reliquias de los santos. Atormentan a los demonios porque están llenas de unción espiritual de los santos. Biblia. La palabra de Dios condena a Satanás y a todas sus obras. Cuando es nombrada la Virgen María, los exorcistas perciben cómo los demonios se enfurecen enormemente al tener que enfrentarse a la Madre de Dios. Cruz de San Benito. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con un gran poder de exorcismo. No es necesario que tengas el kit completo, con que tengas uno o alguno de los objetos mencionados debe bastar. No es necesario que lo tengas en el mismo cuarto de la sesión o enfrente de la ouija, ya que puede intimidar a cualquier espíritu antes de que venga a jugar. Recuerda que la ouija no es la única manera de que el espíritu malvado o demonio pueda llegar a tu vida. Independientemente juegues o no, siempre es bueno tener un arsenal contra el diablo. Regla número 7. Nunca retes a un espíritu, te podría sorprender. Muchas veces cuando a las sesiones de ouija no falta el valiente que no cree, que quiere poner a prueba el espíritu, y no es que el espíritu se ofenda si quieren alguna demostración de su poder. Pero como para todo hay modos, pedirle a un espíritu una señal o cualquier manifestación para poner un poco de emoción a la noche de una forma amable está bien. Aunque pedir señales no es lo más recomendable, pero si se lo propones como un reto, de una manera incrédula o déspota, probablemente no te va a gustar su respuesta. Y no me refiero precisamente a la respuesta que escriba en el tablero. Otra cosa importante es no hacer chistes o bromas mientras estás utilizando el tablero o realizando alguna pregunta, ya que esto puede dejar a los espíritus enojados. Ahora que ya sabes las reglas, ¿te animarías a jugarla? Ya volvemos con más. Estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya volví, chicos. ¿Tienen preguntas de las reglas de jugar la Ouija? Les estaba platicando que va a haber hicieron una convocatoria en Facebook sobre visitar un cementerio. Creo que es el 26 de octubre. Todavía no estoy muy segura de cuándo es la fecha. Es que lo estuve viendo como los eventos. Y está suave, es como un recorrido nocturno. Le digo que lo convocó como un youtuber. Y yo siento que como para grabar como polémico o así. Siento que va a estar preparado algo, entonces, pues no sé, tantas personas en un cementerio también se me hace como una falta de respeto. Pero lo voy a pensar. Voy a pensar si me animo. ¿Qué les puedo decir? Creo que ya voy a cerrar pedido, chicos, porque ya me saturé. Sí, siempre hay una persona que se pone a desafiar las reglas de la Ouija. Y pues, ¿qué les parece si vamos por canciones y ahorita regresamos? Porque les tengo más información que está muy interesante sobre casos reales que pasaron pues por no haber cumplido las reglas de la Ouija. Porque pues ya saben que la Ouija pues se inventó más o menos como en el siglo XIX. Entonces muchas personas no sabían estas reglas muy bien, que digamos, o no las cumplían con exactitud. Entonces imagínense cuántos portales no se abrieron. Porque la gente lo jugaba como un Monopoly, o sea, era como un típico juego de mesa. Entonces imagínense cuánta gente no cerró sesiones, cuánta gente pues al momento de asustarse pues no se trajo algún demonio o se trajo algún espíritu. Entonces pues por eso hay tanta maldad, yo creo. No, no es cierto. Pero sí hay muchos portales que están abiertos y hay espíritus que andan ahí rondando. Y pues ya escucharon lo de las jerarquías, que uno puede estar así bien buena onda platicando, no sé, con el alma de un niño, bueno, el espíritu de un niño, una viejita y buena onda, alguien buena onda, y de repente pues lo quita un demonio, ¿no? Y este pues espíritu nada más se despide y te dice adiós de la nada. Y de repente se dicen que se siente como un cambio de clima cuando es como alguien malo o muy fuerte. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible para que este se te diga adiós y se vaya. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues vamos por más canciones para que se animen, porque todavía tengo como unas historias ahí. Y pues ya vuelvo. Recuerda que esto es Sótano Turro, yo soy DJ Jessie Yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Era noche de Halloween y había que celebrar, así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en la casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos. Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla de la Ouija. En estos estaban Clarisa, Abril, Carlos, Dominic y Ana, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero, y todos eligieron a Abril, la chica más tímida y conservadora del grupo. Ella, para probarse, aceptó y empezó la noche con los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente Abril subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito y vio como Carlos, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que todos sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video en la casa de Carlos reveló todo. Abril mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio. Pero siempre lo negó. La gente decía que no fue Abril, que había sido Ruth quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por un simple gusto. Cuéntame qué te pareció la historia en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete para más videos así. Y si fuiste uno de los valientes que se suscribió, pues bienvenido. Ahora eres parte de la familia. Hey girl, you're my sunshine. Sugar, 나만 바라보는 girl, pretty baby, my girl. 너는 나의 my love. 내 맘 너도 알잖아. 너와 나 하나잖아. 내 맘은 드는 걸. You know. Jump, 좀 이상해 보여. 좀 위험한. 난 기운이 날 덮여오는데 기분 나쁜 얼굴을 알고선 다가와 난 또 바보처럼 날 짜고 아파진 척 저놈 제발 싫은 아침부터 늦은 밤 올 때까지 시간 따위는 너무 넘쳐나다니까 나 혼자만큼은 아니야 인가 모두가 좀비처럼 다 지금의 그런 우리보다 weaker 전염됐어 나도 전염됐어 다 전염됐어 몸이 점점 비틀비틀거린다 Volvimos, chicos. ¿Les quedaron claras las reglas? Quizá te gustaría saber cómo se juega la Ouija. Pues les voy a platicar. Lo primero es arreglar un ambiente relajado. Lo mejor es que el ruido de la calle sea el mínimo. Es por esta razón que la mayoría prefiere jugarlo de noche, cuando la ciudad duerme. Además, para relajarnos y concentrarnos mejor, se debe sumar una iluminación tenue. De esta forma, crearemos un entorno ideal para concentrarnos y atraer esas energías con las que queremos contactar. Es que los que deseen participar en el juego realmente estén dispuestos, ya que de lo contrario, la tabla puede negarse a responder o no jugar. Puede comportarse de forma inesperada o en ocasiones un tanto agresiva. Ya estando en el ambiente idóneo y en la compañía elegida, se puede iniciar el juego. Las instrucciones dicen que puedes estar sobre las rodillas o puedes estar en un lugar fijo. Así que lo más común es jugarlo sobre una mesa o en su defecto sentados y sobre el piso. No permitas que el tablero se mueva hacia adelante o hacia atrás a través de las letras o números. El triángulo debe estar siempre dentro del tablero. Ahora sí, a respirar y relajarse, que este juego de la Ouija puede iniciar rápidamente o igual la tabla requiera unos cuantos minutos para arrancar. Es decir, puede ser que no obtengas las respuestas que buscabas inmediatamente, pero no olvides que para jugar la Ouija, además de requerir valor, también necesitas paciencia. Comencemos con el juego. Jugar correctamente. Coloque su dedo índice, firme pero sin presionar tanto el triángulo. Todos los que vayan a jugar, lo primero que se puede preguntar es: hola, soy fulanito, ¿quieres jugar conmigo? O en caso de ser dos o más personas, debes decir todos los nombres. A continuación, habrá respuesta de sí o no. En caso de recibir un no, debes dar las gracias y hasta entonces todos soltarán el triángulo. Podrán intentar más tarde, no se desanimen. Solo no olviden, por favor, cerrar la sesión de Ouija correctamente. Asegúrate de que el triángulo, la planchette, esté colocado justo encima del adiós antes de quitar las manos y finalizar la sesión. Ahora, si la tabla Ouija respondió que sí, quiere jugar, entonces pueden pasar ya a la sesión de preguntas. Solo no olviden que es un espíritu con quien están contactando. Así que lo ideal podría ser que pregunten primero si es un buen espíritu o no. Y posteriormente, si así lo deciden, seguir con preguntas más interesantes como ¿cuántos espíritus hay en esta habitación? ¿O cuál es tu nombre? Uno de los jugadores, si es que juegan en equipo, deberá ser el médium que realizará las preguntas y el que se encargue de dirigir la sesión. Es decir, si uno de los participantes tiene una pregunta, entonces se le dice al médium, y este a su vez le hará la pregunta al espíritu que se encuentra en ese momento respondiendo a través de la Ouija. El médium podrá hacer un ritual de bienvenidas saludando a los espíritus y afirmando que es que solo aquellas energías positivas son bienvenidas. Las preguntas no tienen límite, aunque quizás en algún momento el espíritu simplemente decida que no quiere responder. Lo que no deben olvidar nunca es que pase lo que pase, deben cerrar correctamente la sesión con la Ouija. Es importante. Así que como ya mencionamos anteriormente, solo deben agradecer y dejar el triángulo se coloque en la palabra adiós. Los expertos en fantasmas informan que los espíritus pueden engañar a los jugadores y encontrar una manera de entrar en el mundo físico. En caso de que esto suceda, puede ser muy difícil lograr que regresen al plano astral, lo que les obliga a permanecer en nuestro mundo durante un periodo indeterminado de tiempo. Sin embargo, es necesario seguir algunas reglas y cumplir con una especie de ritual para invocar a los espíritus, las que les conté anteriormente. Hay miles de historias que involucran el uso de la tabla de Ouija, por lo que los expertos en espíritus insisten en que ella no debe ser utilizada como un simple juego de niños. Interesante, ¿verdad? Al volver les platicaré algunos casos fuertes de la Ouija que sucedieron en el mundo. Esto es Sótano Turro, yo soy DJ Jess y yo estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les está pareciendo el tema, chicos? ¿Les está dando miedo? Ay, ya está la burra llorando. Esas cosas. Me tuve que mudar. Ya me tuve que venir de nuevo a la cocina porque, pues, mi hermano me desalojó de su cuarto. Ya voy a comprar un adaptador para que suba mi internet hasta mi cuarto y poder transmitir así sin interrupciones. Por eso casi no abro mucho el micro porque, pues, entra una persona, sale otra y cosas así. Pero, pues, me están haciendo aquí preguntitas. Me dicen que si es un mal espíritu, él te lo va a decir. Ellos se supone que algo que tiene la Ouija es que no se les permite decir mentiras. Entonces, lo que pueden hacer es como tratar de engañarte, pero como diciéndote la verdad. Como usando la psicología inversa, se podría decir. Pero igual, mientras tú tengas como buena energía, no se te ocurra como jugar la Ouija si estás bajo de energía, si tienes sueño, ni tampoco te confíes mucho. Siempre tienes que estar como alerta, ya sabes, tienes que tener tu kit de supervivencia ahí, porque pues no sabes en qué momento este te va a empezar a sacar como plática o intentar hacerse tu amigo como para crear un vínculo. Mientras tú permitas crear un vínculo, este puede empezar a manipularte y poseer, incluso dejar de usar el tablero, o sea, ya en mera pegarse a ti, pues el espíritu pegarse a ti o el demonio pegarse a ti. Entonces, mientras tú estés vulnerable, la verdad, aunque no juegues la Ouija a veces, si estás muy vulnerable, ellos pueden entrar y salir cuantas veces quieran. Le estaba platicando de lo que es la legión. Cuando te agarra la legión, es la posesión por legión, es muy probable que no tengas salvación, a menos que tengas un espíritu muy fuerte, así como una fe súper del otro nivel, porque son muchos demonios, pueden ser más arriba de dos demonios. Ellos, es muy raro que te digan el nombre de quién está, a menos que empiecen como la posesión y esas posesiones duran demasiado. Y pues como no puedes ni comer, te deshidratas, todo, o sea, esos demonios acaban contigo. Hasta que no acaban contigo y se llevan como tu alma, ellos están a gusto, porque al final de cuentas esa es su intención, llevarse el alma de la persona a la que poseen. Entonces, pues, pero luego platicaremos de ese tema, porque ahorita ese no es el tema. Luego platicamos de ese tema. ¿Qué les parece si vamos por más canciones y regresamos? Esto es Sótano Turro, yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Si ustedes tienen preguntas, pregúntenme ahorita, y ya cuando me toque abrir el micro, pues voy a tratar de platicarles, o si no, les voy a contestar ahí en el chat o en el WhatsApp, ahí estoy contestando. Entonces manden sus preguntitas, recuerden que va a haber sección del más allá, pero no me pregunten ese tipo de cosas, no les voy a leer nada de ese tipo de cosas, porque la verdad, qué miedo estar abriendo portales ahorita, no. Le estaba haciendo una broma a mi novio que le decía, ¿sabes qué? Nos vamos a poner a jugar la Ouija en la noche. Y dice él, bueno, pues en la madrugada. Le dije, no, no es cierto, imagínate. Luego que nos salga el demonio por ahí, no. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vamos por unas canciones y ya regresamos. Todo comenzó una noche en la que decidimos hacer espiritismo. Unos amigos y yo. Éramos 5 en total, entre ellos mi novia, y lo practicamos en la casa de uno de ellos. No sabíamos mucho del tema, habíamos leído algo, pero al final lo hicimos a nuestra manera. Hicimos sitio en el salón y dibujamos un pentagrama en el suelo con arroz tintado de rojo. También colocamos una vela en cada extremidad. Luego nos sentamos alrededor de él, sobre unos cojines. Habíamos cerrado bien las puertas y ventanas de la habitación. Para dar ambiente, pusimos la banda sonora de la película Drácula a un sonido muy bajo y comenzamos a leer un encantamiento del libro de las sombras. Todo iba bien, hasta que algo raro empezó a suceder y los nervios empezaron a surgir. Empezó a oírse un murmullo en toda la habitación. Además, el techo se movía y el suelo temblaba. Luego apareció una especie de viento y una a una de las velas se fueron apagando. Excepto la de enfrente de nuestro amigo, que tenía el libro de las sombras en sus manos. Todos mirábamos alrededor y poco a poco el terror se iba adueñando de nuestras mentes. La música del reproductor cesó y una voz empezó a murmurar algo. Era una voz muy grave, pero no comprendíamos lo que decía. La voz se entremezclaba con una pequeña risa burlona, también algo satánica. Mi novia lloraba. Otro amigo temblaba de una manera increíble, hasta que la última vela se apagó. La música se volvió a poner. La luz del salón se encendió. We'll be right back. 보면 확실한 예지 뭐 매번 반복되는 내 손만의 백일몬 날카로운 초승 깔뚝이야 낙대 울음소리 다시 시작된 그 동시 널 찾는 나의 목소리 yeah, yeah, I'm lost in a dream I feel like empty and clean But your shit gets more bigger than me Even that I can't reach out like a tree Make me free, make me lean And baby, make me see Don't make me lost in the dream Just come, let's make a dream 야이 고통은 독하디 독해 사방이 여지러워 빠져나오지를 못해 빠져나오지 못하는 당신의 안개 같은 품 그대 안에 잠겨주고 도저히 메워줘 당신의 숨 You got me and I got you Things that we got never flew Please don't wake me up in this dream Wait baby I got a feeling you Hold me Seguimos esta noche platicando de la Ouija. Como les prometí, les platicaré algunos casos que fueron espectaculares referente a la Ouija. El primer caso del que les platicaré es... Hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la Ouija les había indicado cometer asesinatos. Por ejemplo, una mujer en Nueva York asegura que la tabla le dijo que matara a su madre y dejara el cuerpo 15 días en la sala antes de enterrarla. Otro de los casos es que el 25 de noviembre del 2007, cinco jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestara para que se fueran. La tabla indicó tres de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los tres jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando voltearon a ver para saber qué ocurría, se percataron que la casa vieja se había derrumbado, estando sus dos amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida. HSB Noticias publicó la historia de Jennifer Lynn Sprickman, una chica de 14 años quien vivía en Illinois. Se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar este juego, cosa de la que Jennifer accedió, y sin dudarlo, la primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La Ouija dio como resultado número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. En efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban dos semanas para que Lynn cumpliera 18, la chica falleció a manos de un estrangulador cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Otro de los casos que impactaron a toda Venezuela en el 2006 fue el de Andrea, una joven que vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad. Tres años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión macabra de Ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo, y posteriormente, a todas las interrogantes en el juego les respondía con el nombre de Andrea, y con fechas que eran significativas para la muchacha. Las amigas de esta notaron que la joven estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. Un hombre que se identificaba como Miles indica que él y sus amigos jugaron la Ouija cuando tenían 19 años. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron contactar a un espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería, el cual el juego les indicó, acompañado de la frase: "La suerte tiene dos caras". Horas más tarde, y ya todos repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la Ouija, el cual días después resultó ser el ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años, pero pronto sus vidas cambiaron. La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la Ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaban la forma de salir e ir a su casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quien al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre, proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico, pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esa manera. Estudios de Guerra Espiritual nos cuenta la historia de Julio César Miranda, un adolescente a quien le gustaba mucho jugar fútbol y quien era muy bueno para las matemáticas. Un día, Julio y una amiga de la escuela decidieron probar a jugar la Ouija, lo cual provocó en ellos una posesión demoníaca. La madre del chico cuenta que Miranda pronunciaba en varias ocasiones el nombre de Belcebú, quien decía era su padre y a quien le debía obediencia. Hacía muchas cosas extrañas, entre ellas salir desnudo a la calle y hacer sus necesidades frente a otros. Un día, Julio le dijo a su madre que Satanás le había ordenado acabar con la vida de ella y de su hermana. Minutos después realizó movimientos y giros bruscos, tomó un cuchillo con el que terminó hiriéndose en el estómago, falleciendo después. Otro de los casos más sonados fue en Madrid, España. Ocurrió en 1990, el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad jugó a la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día la maestra del colegio la sorprendió y como pudo rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió al parecer sin ninguna razón aparente. Carlos, gracias a una amiga, conoció el juego de la Ouija. Ambos jugaban de 5 a 8 horas diarias, lo cual hizo que vivieran muchos contactos paranormales y así perder el miedo a de los seres que viven en el más allá. Un día, los amigos invitaron a otros a una sesión espiritista y un chico llamado Jorge aceptó ser poseído. Todos los de ahí presentes se tomaron de las manos e imaginaron a un molino dando vueltas, cuyas aspas tocaban un río de sangre. El puntero comenzó a moverse rápidamente y el espíritu se adentró en el cuerpo de Jorge. Carlos y sus amigos salieron corriendo del lugar. Minutos más tarde se encontraron con Jorge, quien decía no recordar nada de lo sucedido. Esa noche todos los participantes experimentaron cosas paranormales y macabras. Años más tarde, Jorge perdió la razón y deambuló por las calles, mientras que otro de sus amigos falleció un mes después de haber jugado, en un presunto incendio en su casa. Otro caso es, dos mujeres de mediana edad decidieron jugar a este juego por curiosidad. La tabla les reveló el siguiente mensaje: "Lo que no crees es real". En la madrugada, una de las participantes se levantó y bajó a la cocina a beber agua, y ahí escuchó la voz de una niña que lloraba y gritaba a lo lejos. No le dio mucha importancia, hasta que tomó un vaso y debajo de este encontró un papel que decía: "Te lo he dicho". Segundos después sonó el teléfono. Era su amiga, Carla, quien estaba muy preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a su casa. La otra mujer notó que debajo de sus pies había mucha sangre. Siguió el rastro y encontró en la cocina el cadáver de la niña. La mujer salió despavorida a casa de Carla, a quien también encontró muerta. Se desmayó y cuando despertó apareció en un hospital, sin saber qué había pasado en realidad. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos se reunieron en un salón de una universidad, en el cual se juntaban por lo general a estudiar, para jugar por primera vez a la Ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad iba a morir y de qué. La respuesta que obtuvo fue que de anorexia a los 31. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría de bulimia y anorexia. Pasaron los años y los compañeros se enteraron que la chica efectivamente falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio, como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio y anemia aguda. Interesante, ¿verdad?, esos casos que ocurrieron con la tabla de la Ouija. Al volver, les platicaré otros casos mucho más fuertes. Esto es Sótano Turro, yo soy DJ Yesillo, estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, ya vuelvo. Hace un mes jugué con la tabla Ouija, ese día estaba acompañado de dos amigos, Fernando y Cristian. Todo empezó porque en el colegio tuvimos una hora libre y comenzamos a contar historias de terror. Yo era el más escéptico de todos. Ninguna historia era tan tenebrosa como para asustarme. Entonces, Cristian me retó a jugar la tabla Ouija. Fernando dijo que la tía de él tenía una. El resto de los que estaban en la conversación se asustaron y no quisieron participar. Así que quedamos solo los tres. Nos reunimos esa misma noche en mi casa. Le dije a mis padres que íbamos a hacer un campeonato de videojuegos toda la noche para que los dejaran quedar, y no se opusieron. Yo propuse hacer la reunión en la terraza para no correr el riesgo de despertar a mis padres. Ellos estuvieron de acuerdo porque había luna llena y más el frío de la noche iba a ser mucho más tenebroso. Jugamos. Nos dimos cuenta que todos los mitos sobre la tabla Ouija son reales. El viento desapareció. La luna parecía estar más grande de lo normal. Las plantas que teníamos se marchitaron. Sentíamos como si alguien estuviera detrás de nosotros respirándonos en el cuello. Y de vez en cuando pasaba su mano fría y carrasposa por nuestra espalda. Se sentía como si atravesara la ropa y nos tocara directamente la piel. A Cristian le empezaron a dar ataques epilépticos. Botaba babasa por la boca. Sus ojos se pusieron rojos, sus pupilas empezaron a dilatarse hasta dejar sus ojos completamente negros. Es difícil de explicar, pero parecía como los ojos de un extraterrestre. Y empezó a hablar con una voz que no era la de él. Era una voz rasgada y gruesa como la de un hombre mayor que había sufrido mucho. Lo que pude entender es que él había muerto hace 30 años por jugar la tabla Ouija. Cuando todo terminó, Cristian no volvió a reaccionar. No supimos cómo explicar su muerte. Los días siguientes fueron un completo infierno. Fernando terminó en un hospital para enfermos psiquiátricos. Mi familia cayó en la ruina total y yo no soporté más tanta tortura. Hace 3 días que estoy muerto. Estoy en un lugar lleno de sombras y espíritus que lloran cuando una persona le va bien, pero que gozan cuando una persona le va mal. Siempre están buscando la forma de hacerle el mal a alguien. Y mientras tanto, yo espero que alguien juegue la tabla Ouija para poder entrar a su cuerpo y volver a la vida. 멀리 했던 기억이 찾아들어와 오늘 너를 보면 행복할 것만 같아 꿈만 같아 딱 오늘까지만 나 오늘까지만 또 다짐했지만 어느새 발걸음이 I'll be there 언제든 돌아와줘 언제나 그 자리에서 기다릴게 I'll be there 절대 미안하지 않아도 돼 네가 하는 모든 게 다 be there 넌 항상 내게 말해 너무 기다리지는 말라고 또 막연하게 기다리는 내가 맘에 조금이라도 걸린다면 내게 와줘 baby 여전히 나 여기 혼자 남아 널 기다리고 있어 너의 이름 부르고 있어 지치거나 힘들어질 때면 Regresamos con casos de la Ouija mucho más fuertes. Pero si fue la Ouija quien me lo dijo, y los ganadores del premio de la pareja más disfuncional son Herbert y Nellie Hearn de Kansas City. Después de que en 1935, Herbert disparó a su esposa en la espalda, motivado por el tablero de la Ouija. Cuando fue detenido por la policía, Herbert, de 77 años, contó con pelos y señales su tormentosa relación con su esposa. Todo empezó cuando Nellie se atrevió a jugar con un tablero de Ouija, que le insinuó que Herbert, a pesar de su vejez, tenía una aventura extramarital con una vecina y que había escondido una cantidad de $15,000. Poco a poco, los espíritus delatadores le convencieron de que la única manera de sacar la verdad era torturando a su marido. Así que durante varias semanas, Nellie les hizo caso y ató a su marido a la cama con alambres, azotándole con una cuerda anudada. Acto seguido, le quemó la piel con un atizador al rojo vivo y le apuñaló en la espinilla con un cuchillo. Herbert seguía sin decir ni pío, pero todo cambió cuando Nellie le apuntó con una pistola en la cabeza, y el marido no tuvo más remedio que decir lo que su mujer quería oír, verdad o no. Satisfecha con la confesión, Nellie dejó la pistola en una mesita al lado de la cama y soltó a su marido, quien en un abrir y cerrar de ojos agarró la pistola y le disparó a su mujer en la espalda 4 veces. Después de lo ocurrido, los tribunales dictaron que el asesinato había sido en defensa propia, ya que el pobre hombre temía por su vida. Caso número 2. Una ciudad entera poseída por la Ouija. El 7 de marzo de 1920, los titulares de todos los periódicos locales informaron del curioso caso de varios ciudadanos del pequeño pueblo del Cerrito que perdieron el norte simultáneamente. Al parecer, la policía tuvo que detener a 7 personas que se habían vuelto locas y vagueaban desnudas después de asistir a una sesión de Ouija. Durante los próximos días, la locura se propagó como el fuego. Un agente de la policía quitó su uniforme antes de entrar en un banco a todo correr, gritando como un loco. Otra chica de tan solo 15 años también fue detenida por ir por la calle desnuda. Al preguntarle por qué iba así, ella respondió: "Es más fácil contactar con los espíritus sin ropa". La histeria llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que enviar un equipo de psicólogos y psiquiatras a la ciudad para que examinaran a 1.200 personas. Aunque los especialistas concluyeron que su origen se atribuyó a una historia compartida, el gobierno local tomó la sabia decisión de prohibir la Ouija en el Cerrito y todos los pueblos cercanos para prevenir otro brote de locura colectiva. Ya les había comentado el caso de Estefanía Gutiérrez en España. El peor caso en España corresponde al de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que en 1990, con 18 años, llevaba una vida normal, pero su novio se murió en un accidente de motocicleta, por lo que decidió contactar con el muchacho a través de la Ouija. Pidió la ayuda de unas amigas dentro de la escuela, donde una maestra la descubrió e inmediatamente obstruyó la sesión sin que terminara adecuadamente. Estefanía inició con problemas de salud, insomnio y convulsiones, viendo sombras extrañas en su cuarto, sin poder dormir bien, lo que causó que su salud se degenerara. En 91, Estefanía colapsó y murió sin que se determinara la causa de muerte. Días después, sus hermanos reportaron haber visto sombras que se miraban con las luces encendidas. Hasta que una mañana, una de las fotos de Estefanía encendió sin razón alguna. La familia se retiró de la casa. Otro de los casos polémicos fue la calle Cañitas en México. El caso de la tabla de la Ouija de Carlos Trejo. El caso de las Cañitas en México, una noche en 1982, en la mencionada calle, Carlos Trejo llamó a una iglesia pidiendo el auxilio del párroco, mencionando que unos amigos habían decidido jugar a la Ouija. Lo que sucedía era muy raro. El sacerdote no le dio importancia y les dijo que dejaran una Biblia en la puerta de la casa, siendo un consejo inútil. Al día siguiente, el sacerdote tropezó, se rompió el cuello y murió al instante. En la calle Cañitas, la casa fue objeto de todo tipo de sucesos: objetos colocados en posiciones distintas, camas movidas por metros y otro sinfín de actividades extrañas. Norma, la hermana de Carlos Trejo, dijo que la peor noche fue cuando despertó para ir al baño. La puerta del sanitario estaba abierta. Un espectro de rasgos poco visibles salió corriendo a la penumbra con la intención de atraparla. Todos se despertaron y no pudieron dormir más. Los hermanos pequeños despertaban aruñados todos los días. Ahora quedan pocos testigos de los hechos. El novio de Norma, quien participó esa noche en el juego de Ouija, murió. Jorge, invitado de esa noche, murió. Su garganta fue perforada por un parabrisas en un extraño accidente. Fernando, otro amigo de los hermanos, murió por una bala perdida en un bar. Sofía, la novia de Carlos, murió por un tumor cerebral. Al final, fueron 14 muertes relacionadas por este caso. Consultan la Ouija para resolver un secuestro. Otro caso asombroso fue cuando un tablero de Ouija reveló el paradero de un hombre desaparecido. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia organizaron una sesión con un tablero de Ouija con la intención de preguntarle la ubicación del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. El tablero le contestó deletreando la palabra Gradoli. Aunque no consiguieron encontrar a Moro antes de que fuera asesinado por las Brigadas Rojas, se supo que había sido mantenido preso en un suburbio de Roma en una casa en vía Gradoli. Feos estos casos, ¿verdad? ¿Conocías alguno de estos? Esto es Sótano Turro, yo soy DJ Jess y yo estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Yeah.

Continúa en Station. Yo soy DJ Jessillo. Bienvenidos a la sección Preguntas del Más Allá, del Más Allá, del Más Allá. Todos bienvenidos a la sección favorita de todos, Preguntas del Más Allá. Ahora sí, pongan su pregunta. Va primero Lily, que ponga su pregunta, luego va a ir Violet con su pregunta, luego va Ale, luego va Kat, luego va Corpi, luego va Lechita y luego va Félix. Así que ya todos agarraron la fila de las tortillas. Entonces, dice esta Lily, te estoy esperando tu pregunta, Lily, a ver, ¿qué nos dices? Ya regreso, chicos, vamos a escuchar una canción, ya vuelvo. I like the reels. You like the reels. I like the reels. Me and my cooking only bucks with the reels. We like the reels. You like the reels. All my kids, they like the reels. Kid they want nigga more you hana than a sea. Say inside, got to no chadim. To the picking go to gas party. Sorry por no abrir el micro, pero es que como hay mucha gente aquí, ya llegó la gente. Vamos a echarle las cartas a Lily, a su amiga. Vamos a ver si su suerte cambia. Ojalá que sí, porque nos cuenta Lily que su amiga ahorita emocionalmente no le está yendo muy bien. Y pues vamos a ver si sale de ello. Vamos a... A ver. Vamos a ver. Pero tú dale ánimos, Lili. Dile a tu amiga que... Como dice el dicho, pues nada es para siempre. Ahorita puede estar arriba y luego... pues la vida es una rueda de la fortuna, la verdad. A ver, vamos a ver qué cartas le salieron. A ver, la interpretación, a ver, vamos primero por el amor. Allá le salió la carta octava de las cartas de Marcela. Y esta indica la justicia. Dice que en este aspecto se debe tener en cuenta la tendencia de legalidad de esta carta. La severidad de las reglas de familia y sociedad están presentes, normas religiosas y morales estrictas. Cuando esta carta aparece en esta posición, está en derecho, porque a veces las cartas pueden salir invertidas y a veces las cartas invertidas no son muy buenas. Pero esta dice que nos anuncia el deseo de legalizar de una vez por todas la relación abierta, o la necesidad de hacerlo para obtener alguna ventaja. En estos casos, la tendencia demasiado estricta en la familia puede traer cierta incomodidad al consultante debido a ello. Los sentimientos son fríos, discretos, secos y sin algarabia. Como si no se quisiera que el mundo lo sepa, la persona mantiene oculta bajo siete llaves sus emociones. Tal vez piense que si se expone lo vean como un signo de debilidad. Esta carta implica monotonía de la vida y si no haces algo para cambiarlo, difícilmente encuentras una persona que llegue a compenetrarse contigo. Una persona está siempre muy cerca, pero te has enceguecido tanto y no quieres afrontar que ya maduraste. No estás para perder el tiempo. Busca una persona estable, es la base para una buena y larga relación. Eso le salió en la justicia. A ver, en el trabajo, dice, esta carta implica pasividad y larga espera, es la carta del ermitaño, es la carta número 9 de las Marcelas, y esta dice que no es una carta favorable para los trabajos de fuerza y habilidad técnica, es una carta más bien favorable a los que usan el intelecto para ganarse el pan del día, es la carta de los artistas, los músicos, los actores y sobre todo los maestros o guías. En el caso de que estés esperando alguna noticia de empleo, el ermitaño puede augurar un posible contrato, pero este no será del todo de tu agrado. Debes plantearte mejor si la propuesta te va a generar los ingresos que deseas realmente. Durante las próximas semanas podrías tener alguna novedad respecto a un aumento de sueldo con base en tus habilidades. La economía poco a poco se va recuperando de algunos tropiezos, solo es cuestión de seguir trabajando en lo que debes hacer bien. En la salud le salió la fuerza y es la carta número 11. Dice que la posición es, ¿cómo se llama? Está derecha la carta. Implica una muy buena salud, fuerza en la recuperación. En caso de existir alguna enfermedad, esta será vencida. La persona, aparte de una salud emocional fuerte, tiene también una fuerza física envidiable para resistir. En caso de advertencia, esta carta nos indica que la persona podría sufrir algún problema muscular, dolores en la espalda o en el cuello, golpes en los pies y a veces puede implicar alguna enfermedad en los huesos como artritis, artrosis o fracturas. En definitiva, y casi siempre, esta es una buena carta. Indica pronta recuperación, vigor sexual y fuerza emocional. En la carta que te va a aconsejar, esta carta es tu consejera, es la carta que te va a aconsejar esto. Dice que te salió la sacerdotisa y es la carta número 2. Y esta carta evoca mucha espiritualidad. Es una carta pasiva, pero que a la vez corta los malos presagios de las cartas anteriores. Como consejo, esta carta implica o nos advierte estar más atentos ante la firma de trámites legales. El estancamiento de dinero o las relaciones se tornan espirituales, más espirituales que carnales. Una reconciliación en puerta se aproxima, no necesariamente amorosa. Puede tratarse de algún familiar, amistad, incluso compañeros de trabajo o un jefe. Aconseja ser más atentos con todo lo que nos rodea. Dejar poco a poco el amor por lo material y acercarse más a lo espiritual. Cualquier cosa puede engrandecer el alma. No importa si es de índole religioso, esotérico, meditativo, perdón. Lo importante es conectarse con nuestro yo interno. Creo que ella se debe como de autoanalizar para que encuentre la manera de resolver su problema, ya que si no, esos van a ser más recurrentes. Y pues ella tiene que ir buscando como la explicación a cada uno de sus problemas. Pero que no se desespere, porque pues, como dicen, ¿cómo se dice? Pero que tiene un trasfondo tan simple que con un solo análisis saldrá a la luz. Al final, como te decía, no todo está perdido. Tú dale ánimos, Lili, que no se dé por vencida. Las cosas le van a ir bien, pero ella tiene que tener mucha fe. Dile que pues se refugie un poco en la iglesia o en algo que le levante el espíritu para que ella se fortalezca. Así que me dice la Corpi, usted es la número 5. Es la 5, así que me anda interrumpiendo. Así que tú dale ánimos, Lili, a tu amiga Rosario. Dile que todo va a salir bien, que no se desespere y que fortalezca su espíritu. Vamos por una canción. Y ya regreso con otra pregunta. La siguiente en preguntar es mi Violet. Ya regreso. Ya volví, chicos. A ver, ya le eché las cartas aquí a la Lily. A la Violet, perdón. ¿Qué te puedo decir? Pues te salió un buenísimas cartas. Pero bueno, ahí va. La primera carta es la carta número 15, que se llama... Es la carta del amor, significa, es la carta del amor. Pero le salió la carta número 15, que es el diablo. La carta del diablo simboliza relaciones tóxicas, las que no convienen, las ataduras, los maltratos, el masoquismo. Te invita a reflexionar en cómo estás viviendo. Esta carta aparece cuando uno se siente atado a una relación sin sentido, donde aparentemente no se avanza, uno se siente oprimido sin ver la luz hacia dónde se dirige. Todo parece nieblas, las relaciones con tintes oscuros, las peleas infantiles, discusiones sin sentido, envidias, odios y celos extraños. Debes tener cuidado con las personas que te relacionas. Pronto pueden traicionarte, en algunas ocasiones pueden estar involucrados en situaciones complicadas con la justicia. En el aspecto espiritual, la negatividad que tienes cercano es sumamente fuerte. El estrés, la confusión mental, pérdida de energía, la persona se siente que el mundo se viene abajo y no puede hacer nada para evitarlo. Pero tiene algo bueno. Puedes liberarte con solo querer hacerlo realmente, pero debes tener mucha fuerza de voluntad y repetirte a diario: yo puedo y debo liberarme. El sumo sacerdote en el trabajo es importante. Ay, espérenme un poquito porque voy a regañar a mi mamá que está hablando. Espérenme un poquito. Ah, ya regresé, chicos. Aquí regañando a mi mamá con sus quejas. A ver. En el trabajo, le salió el sumo sacerdote, que es la quinta carta. Es importante que no derrochen el dinero que pueden ingresar que puede ingresar inesperadamente. Aprovechenlo para hacer pequeñas inversiones que les proporcione alguna ganancia extra. Conocerán en una reunión social a alguien que les ofrecerá asesoramiento especializado para darle un buen uso al dinero y así obtener cierto rédito que les permitirá ahorrar para concretar futuros objetivos. Algunos progresos económicos pueden ocasionar recelos en personas de su entorno. Traten de conservar la modestia para calmar los ánimos y evitar resentimientos. Conserven el dinero obtenido sin hacer gastos innecesarios. De esta manera la economía se mantendrá estable. Aumentarán su poder adquisitivo, pero también es tiempo de ahorrar para afrontar gastos extras inesperados, producto de un mal negocio familiar. No deben preocuparse porque la economía estará garantizada, si la saben administrar e invertir bien el dinero. Es momento de buscar un consejero financiero o alguien que sea astuto en el negocio que deseen emprender. La sociedad debe ser con una persona de experiencia, eso puede garantizar el éxito que están buscando. En la salud, dice que es la carta número 8 y es la justicia, representa a una enfermedad estacionaria que no va a repercutir en gran medida al consultante. En caso de sufrir alguna dolencia, hay una cura pronto. Representa las partes de la comunicación en el cuerpo, la boca, la lengua, la garganta, los pulmones. Esta carta nos advierte de que debemos de tener un balance emocional sin llegar a excesos de ningún tipo. La medicación debe ser controlada y el cuidado de las emociones que pueden llegar a ser perjudiciales para la mente. El aspecto negativo de esta carta es inevitable. Los cortes, las cirugías, internaciones por algún problema que se está incubando desde hace un tiempo. Pero aún así, el éxito en las intervenciones es casi seguro. La fuerza aconseja... ¡Ay, otra vez! La fuerza aconseja la carta número 11. Es tu fortaleza interior la que estará a prueba en los próximos días. Por muy difíciles que sean las circunstancias que enfrentes, no debes bajar la guardia. Es prácticamente seguro que logres lo que deseas. Siempre y cuando seas constante, esta carta es del valor, la acción, lo vital y la gentileza. Vas a tener una persona cerca que te dé apoyo, ya sea monetario o emocional. No estás solo, actúa con prudencia y aprovecha esta ayuda. Aunque sea pequeña, es valiosa. No caigas en tentaciones que estarán presentes todo el tiempo. Debes aprender a vigilar tus emociones y tus impulsos sexuales. El reprimirlos puede llegar a ser bueno si lo que está en juego es la moralidad y la reputación que nos hemos ganado. En temas económicos, la fuerza implica llegada de dinero esperado por mucho tiempo. Es la carta de los que no bajan los brazos para nada, siempre adelante con valentía. Ah, ya se fue la gente. Lo siento. Es que no me sacan de quicio porque se ponen a hablar. Lo siento, ¿eh? Pero por lo general, sí que tengan mucho cuidado con su salud. Que le estén haciendo brujería, creo que puedes hacer una prueba. No sé si quieres que te la diga aquí. Pero hay una. No sé si te la debo decir. Una manera de saber si te están haciendo brujería. Pero se las digo ya que regrese. Ya vuelvo, chicos. I remember when you walked to that door, sat down in that chair. The times were shit, but you remember. Espresso double shot 눈을 감아 조심스레 한 모금만 흘러오는 튕겨듣던 음악 심장이 점점 빠르게 뛰어온다 처음 널 만난 설레이던 떨림을 회상해 카페인 힘을 빌려 꼭 챙기던 그녀의 설탕 시럽 이젠 이 끈적함이 난 싫어 자신을 속이고 작은 저 책상 위에 새겨놓은 우리들 이름까지도 기억 속에 추억 속에 그냥 묻어놓은 채로 Oh my god 무더긴데도 그렇게 잘 안 돼 날 찾아오는 건 공황 상태 불안정한 심리 속에 방황해 스스리 혼자 불 꺼진 방 안에 널 그리며 추억하는 불행한 화가 유일한 명작이 된 비극적인 우리 사랑 아직도 내 마음은 너로 가득한 화랑 너 떠나서 우울은 황량한 사막 Te voy a decir, Lili, Violet, perdón. Mira, hay varios métodos, pero hay uno que es un vaso de agua. cabello de la persona que pues quiere saber si le hicieron brujería, ya seas tú o sea tu pareja o tu mamá, chalala, ¿no? Ok, el vaso de agua, un vaso pues no tan lleno, ponle que arribita de la mitad, vas a poner el cabello así como hecho bolita, lo haces bolita, lo pones encima del agua y lo que vas a hacer es que le vas a echar poquito aceite, ya que quieras hacer, ponerle aceite de bebé o aceite de cocina, mientras sea aceite, aceite del que tú quieras, ok. Si el cabello se hunde, no le vayas a echar aceite al cabello, en el vaso echas el cabello y al vaso le vas a echar aceite, no le eches mucho aceite, le echas como unas 2 cucharaditas, cucharaditas así como cafeteras, ok. Si el cabello se hunde, significa que a la pareja o a tu familiar le están haciendo brujería. Si el cabello queda flotando, no le están haciendo brujería a nada. Entonces, esa es la técnica como muy, muy fácil. Hay muchísimas más técnicas. Está la del huevo, está la del agua con las cerillas. Hay muchas técnicas, pero esa como se me hace a mí que es la como más fácil. Entonces, pues si quieres intentarlo, hazlo, no son peligrosas por estar haciendo esas cosas, no te vas a ir al infierno ni nada por el estilo, solamente es como un quiero saber. Y en caso de que tú sientas que tu pareja se está sintiendo como más mal y no, no le hayan solución, como obviamente ve primero a un médico, si no el médico sientes que no le resuelve, sí ve para que le hagan como una limpia, para que le eleven su energía. Porque a lo mejor y puede que esa técnica no lo esté detectando, pero igual que se le haya pegado algo por alguna ocasión, algo, o alguien que sepas tú que haya tenido como que celos o envidia. A veces también la envidia te baja mucho la energía, te causa muchos males, pero sí, haz eso primero, pero ve a un médico. Yo te recomiendo primero que vayas a un médico. No pierdas el tiempo, primero ve al médico, si el médico pues ya no te resuelve, tú haz tu, ¿cómo se llama? Bueno, no pierdes nada con hacerlo primero, ¿verdad? hazlo primero y de todas formas ve al médico, y si te sale que sí, pues ve con una persona que se especialice en limpiezas. Por lo general las personas que no cobran, que siempre te dicen como... lo que sea como tu voluntad y así, son las personas que son las que son como para ayudar. Pero las personas que te ponen un precio, la verdad, son charlatanes, no vale la pena, porque ninguna persona que quiera ayudar a otra pone un precio. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Vamos por otra pregunta. Sigue mi Ale. No, espero que no se nos haya ido la Ale. Porque que se nos haya esperado. Y pues vamos por otra canción mientras Ale nos manda su pregunta. Ya vuelvo. Must be the best time. 내 온몸을 더 쉽던 거는 drive 돌기 시작한 나의 몸은 꼭 마치 supercar. 깜빡해진 line 내 듯 눈이 연대는 이 심장 이어 들어봐 내 엔진의 sound. Ooh, we feel I'm sorry. 고맙지만 눈이 소리. 나를 쫓는 너의 눈빛. 따라오려 했음. 허나 대생부터 something different. 흔적마다 blessing. 지워지지 않는 내 길 위해 running. 움직여 vroom like a black car. 저처럼 흩어질 것 같지. Yeah. 너무 많은 내 비장의 KZ. Yeah. 자꾸 꺼내도 판도라 같이. Oh. 계속 존재해 날 비낼 수 있게. Something different. 흔적마다 blessing. 범접하려 하면 이미 난 또 running. Pregunta que me hizo Ale. Ah, chicas, me movieron todo y ya no leí la pregunta. A ver, para poder leer la pregunta. Dice Ale, yo quiero saber qué tal me va a ir este mes de octubre en el amor, dinero, en la escuela, mis prácticas, salud. Ok, vamos a ver, ¿qué le dicen a Ale? A Ale, en el amor, le salió la carta número 18 de las Marcelas y esta dice que es la luna. Es la carta de los desórdenes, muchas veces representa el sentimentalismo fácil y manipulador, representa la lágrima fácil y sentimientos muchas veces falsos. Aparece normalmente como advertencia ante los celos sin sentido o sobreprotección y sofocamiento de la pareja. Aconseja ser un poco más abierto y dar un poco de libertad a la relación. Recuerda que una relación se basa en confianza. Por otra parte, aunque parezca extraño, es una carta que implica también traiciones y lujurias. Es de muy difícil interpretación en temas sentimentales, así que debemos tomar en precaución el significado de esta carta en esta posición. Muchas veces la pareja necesita un poco de libertad para decidir y hacer si se siente sofocada o prisionera en una relación. Esta se verá opacada y de ninguna manera será feliz. Todo se basa en la confianza mutua y sobre todo en la comprensión. Habla seriamente y sobre todo no tratar de dominar la situación. Para las personas que están solteras, bueno, aquí la Ale, augura prontas relaciones con personas del entorno, pero estas relaciones no serán de un amor sincero, pues se tornan un poco monótonas y ambiguas. Es una carta de confusión mental y de falsas ilusiones. Así que sí, en el ámbito del amor, Ale, ahorita está un poco confuso, pero no te desesperes, Ale. Tú sigue preguntando cada semana cómo te va a ir en el amor. No te preocupes, algún día te va a salir la carta y vas a ver que esa va a ser la carta buena. Y en el trabajo, que esta se podría relacionar con tu escuela, con lo que me mencionas de las prácticas. Ah, ya llegó la gente con música de rancho, no sé. Ay, no, esas personas. Eso dice, que estará un poco estancada, pero podrá solventar como algún trabajo extra, o sea, si falta dinero, pues se podrá solventar. Hay situaciones, va a mejorar. Ay, pero me suena aquí. Poco a poco comenzará a mejorar el panorama económico y el ingreso de dinero empezará a acrecentarse, perdón. Es que ando viendo que no entre alguien porque está ladre y ladre el perro y osh. Esto todo desconcentra, chicos, lo siento. Ya prometo que voy a arreglar el internet bien para llevármelo a mi cuarto y poder platicar bien a gusto. ¿Qué le puedo decir? Pues le va a ir bien en la escuela. Usted a lo mejor puede ser que si usted le echa ganas, ese sea el lugar donde se quede a trabajar. Así que puede que también sea el lugar donde pueda conocer a alguien, pero pues tenga un poquito de cuidado porque ya le advertimos aquí que está un poco confuso, así que como dicen, un ojo al garabato o algo así, ¿no? en la salud, le tocó el ermitaño, es la carta número 19, y es una salud favorable, pero necesariamente fuerte, simboliza debilidad muscular y ósea. Las personas que están atravesando alguna enfermedad se verán en una lenta recuperación, aunque en muchos casos implica una enfermedad larga y dolorosa. Si esta carta aparece en una tirada, se sugiere visitar a un médico a la más mínima molestia que surja, sobre todo a causa de la edad. Pero tú estás joven, así que no te preocupes. Pero igual, si te empieza a doler algo, ve luego al doctor. En muchos casos también augura una recaída. Si estás enferma o te enfermaste de algo, ten cuidadito. Normalmente está relacionado con personas grandes. Alguien que necesite más atención y comprensión. Alguien que ha vivido y pasado por mucha... Por mucho necesita compañía y alegrías en su vida, pero sobre todo más atención. Si también tienes algún familiar que esté mayor y necesita algún cuidado, pues échale la mano, ¿eh? No estaría de más. ¿Y qué te aconseja? Te aconseja el loco y dice que debes ser un poco más abierto y espontánea en tu vida diaria. Siempre y cuando actúes con cautela. Y que confíes en la intuición y en los consejos sinceros de los demás. No debes caer en excesos ni en falsas promesas. Los engaños van a estar a la orden del día. Evita caer en cualquier tipo de tentaciones de las cuales no seas capaz de salir. La economía está estable, pero definitivamente el loco también avizora grandes cambios. Hay que hacer un balance con lo que dicen las cartas que lo acompañan. Entonces, por lo general está bien, pero sí está un poquito confuso. Está un poquito como que... sí, ese era un ojo al gato y el otro al garabato. Y yo diciendo un ojo al garabato. Bueno, me entendieron. Sí está un poco confuso esta tirada, Ale. Pero el próximo viernes esperemos que ya con más concentración sea una buena tirada. Y salga algo más revelador. Porque sí, ahorita la verdad me interrumpieron bien mucho. Y toda mi concentración se fue. Y ahorita no sé en qué momento va a entrar otra persona a decir cosas. Entonces vamos por otra canción. Y ya regreso, chicos, con la siguiente persona. ¿Qué va a ser Kat? Kat, ya ten lista tu pregunta. Si quieres ya ponla ahí en el chat. Para que pues la vayamos sacando. Ya vuelvo, chicos. Volume을 높여 조명을 낮춰 Phone은 뒤집어 지금 이 순간 말고는 없어 술잔 채워 온몸을 적셔 Drinking this potion 널 씻어내고 싶어서 Cause we're young and wild 잠들기 너무 일러 내일은 머니까 괜찮아 네 생각은 이 밤이 맞을 정신으로 못 견딘다네. 미칠까봐 미쳐본다. 난 오늘도 또달리 난 널 벗어나고 싶어서. Cause we're young and wild. 잠들기 너무 일러. 내일은 뭐니까. Forever, forever. I won't be alright. 멈추기 너무 일러. 눈물도 괜찮아. No, es que estaba viendo si no yo abría alguien la ventanita aquí para meterse. A ver, vamos con mi cat hermosa. Ella nos pregunta: ¿podré algún día dejar mi timidez de lado y podré sacar lo que soy sin miedo y ser querida por el que me gusta? ¿Qué? Ah, vamos a ver con mi cat. Sí, la fila es larga, Ok, ahí va. A mi cat le salió en el amor la carta número 1, que es el mago. Felicidad es lo que implica este arcano. El mago es la carta de los inicios y, como no podía ser de otra manera, nos habla de un nuevo inicio amoroso. Todos los problemas se solucionan hablando y siendo espontáneo y yendo siempre con la verdad por delante. Los proyectos de familia y de pareja se van concretando con este arcano a tu favor. Él nos augura una hermosa y placentera relación. Si estás soltero, te indica que debes ser más suelto y sincero contigo mismo. Solo aprendiendo a ser y conocernos es que podemos ser parte del corazón de otra persona. Entonces, Kat, la única persona que tiene la decisión aquí de que te sueltes a ser lo que realmente eres tú, pues realmente eres tú. Pero al momento de tú intentar soltarte, vas a ver que otras personas te van a ver con otros ojos, porque cuando una persona tiene mucha confianza, lo que irradia es como mucha atracción, sobre todo los hombres. Cuando sienten que una mujer como que tiene mucha confianza, la ven bonita. Ven bonita a la mujer que esté muy, muy, muy no agraciada. Pero acuérdate que actitud mata carita. Entonces ahí está tu respuesta, Kat. Si tú te sueltas, vas a tener muchas posibilidades con la persona que te gusta. El trabajo, en la escuela, te puede salir. Si me preguntaste eso, nada más me preguntaste algo de la timidez, ¿verdad? Pero igual te la voy a decir. Que disfrutes de tu vida y que pongas esfuerzo. Vas a tener cambios importantes, pero vas a tener muy buena suerte. Dice que vas a tener muy buena suerte, pero pues disfruta cuando puedas y como tú quieras. Ánimo, Kat. Tú suéltate más a hablar. A ver, vamos por su salud. ya sé que me lo preguntó, pero se lo voy a decir de todas maneras. Le salió la carta quinta, y ese es el Papa, y es la carta de la moralidad. Por ende, podemos concluir de que la salud sexual puede estar implicada. Una mente sana genera un cuerpo sano, y pues dedícate un poquito más a cuidar tu salud, y vas a ver que eso te va a impulsar muy bien para que tengas más confianza y buenos pensamientos, y sobre todo que aclares como más tus ideas y puedas afrontar como esos problemas que te están dando como estrés o dolores de cabeza. Entonces te invito a que reflexiones un poquito y que hagas un poquito de ejercicio como para que te relajes. ¿Y qué te aconsejan las Marcelas? Dice que vas a tener éxito. Puede que haya algún viaje al extranjero o por amor. Y que pues es necesario que abras un poquito más tu visión a lo que está alrededor de ti. Porque puedes encontrar muy buena gente y aprender muchas cosas de la gente que te rodea. Y pues acuérdate que esta es la única manera para que llegues a la felicidad y al éxito. Entonces es muy buena carta. Repítete todos los días y cada momento. Yo soy única, yo puedo y yo lo merezco. Entonces, cada vez que te levantes, trata de decirte esto para que tú te des ánimos y vete poniendo pequeños retos de hablar con alguna persona que tú nunca hayas hablado. Lo que sea, vas a encontrar. Fíjate, ser muy observadora, mira qué le gusta a una persona y acércate, nada más hazle una pregunta y ya te vas a ir soltando. Así, intenta hacerlo con varias personas para que tú vayas como rompiendo esos momentos de timidez. Entonces, ánimo, Kat, te salió muy buenas cartas. Y pues, primero observa, me dice Kat que hay una actividad donde podrías poner un trabajo que he hecho y no la quiero cajetear. Y te va a ir bien, si la relacionamos con los trabajos, tienes una buena carta. Tendrás momentos de angustia, sí, pero igual te va a ir bien, no te preocupes. Como te digo, pues vamos por más preguntas, porque si no aquí me voy a quedar y pues ya saben, luego me corretea la gente. ya regreso, chicos, con la siguiente persona que va a ser mi Corpi. Espero ya tengas tu pregunta, Corpi, avienta tu pregunta ahí, ya regreso. You know what? Front 하는 건데 모르겠다 어떻게 해도 되지 그러니까 내 말은 너를 잘 알고 싶어 너를 노래해요 너를 노래해요 입술이 말라도 할 말을 내야겠어 baby 아껴날 형들 줄 알 정도로 어딜까 요즘 말야 내가 말야 눈이 부시는가 이기적인 외모 겸손한 성품을 봐 여기까지 어디라고 논이 아냐 너의 매력에 대한 사실을 구한다 나 보고 웃는 게 좋았어지 아니면 그냥 우스워 보이는 건지 yeah. 지금 자리를 찾고 있다면 yeah. 내 옷자리가 좋아 보여 yeah. 너에게 관심 많아 신발 사이즈까지도 아, 지금 너 때문에 브리나 나를 시키는 건 무리야 너 때문에 브리나 모르겠다 어떻게 해도 되겠지 그니까 내 말은 너를 잘 알고 싶어 너를 노래해요 너를 노래해요 입술이 말라도 할 말을 내야겠어 baby 아껴날 형들 줄 알 정도로 어딜까 요즘 말야 내가 말야 어딜까 요즘 말야 Yeah. faking no more 끌어올렸어 튕기는 건 이쯤에서 끝내고 이제 나도 한번 불러보자 Baby you are my angel 너를 다 알고 싶어 너를 노래해 you 너를 노래해 you Ya volví, vamos a responder la pregunta de Corpi. Me dice que ella quería una pregunta en general, bueno, una pregunta en específico, pero ella quiere saber mejor como todos sus parámetros que son amor, salud y trabajo y la recomendación de las Marcelas. Ok. Va en el amor. Ay, mi sobrinilla. Ok, va en el amor, mi Corpi. A usted le salió la carta número 21. Que significa, ay, ¿cómo se llama esta cartita? El mundo anuncia prontos encuentros y reconciliaciones, es una carta muy emocional, la atracción entre dos personas más que física es mental, una unión para toda la vida también anuncia la llegada de un nuevo ser al mundo, la gestación de un niño, no, pues, quién sabe, puede ser también algún familiar, incluso la gestación de proyectos de vida grandes, casamientos, enamoramientos sinceros y hermosos. Ahorita usted anda en toda la miel. Las parejas están comprometidas, sellarán su amor eternamente. Es una carta de reuniones familiares, reuniones sociales, fiestas alegres y encuentros con viejas amistades. Es la carta de entrega total, pero sin caer en las garras de los excesos. Si el consultante está pasando por un momento delicado en su relación, esta carta vaticina, una pronta reconciliación en pos de la felicidad de todos. Te pide no ser egoísta y pensar en lo que puedas dañar con tus acciones. Las personas te aman, déjate querer también. Ok. Y en el trabajo le salió la carta número 15, que es el diablo. Dice, no deberán arriesgar su capital en juegos de azar ni en inversiones dudosas, aunque se sientan confiados en ganar. Pueden aparecer ciertas personas que le propondrán inversiones no muy claras. Evalúe muy bien antes de llevar a cabo alguna de ellas, pues corre el riesgo de perder todo y endeudarse de más. Los emprendimientos familiares serán una muy buena opción para obtener grandes beneficios. No es momento de prestar dinero, ya que tendrá muchos inconvenientes para cobrarlo. Preste ayuda de otra manera que no sea monetaria. El progreso a nivel laboral les traerá muchos beneficios económicos. Es importante que cuiden los ingresos y que no los malgasten, porque en algún momento deberán usarlo para algo importante. Tendrá que evitar todo tipo de tentaciones y no arriesgar en absolutamente todo lo que está obteniendo con tanto esfuerzo. Deberá planificar muy bien la economía doméstica, ideando estrategias de administración que serán muy provechosas posteriormente, evitando así la realización de gastos compulsivos de los que más tarde se puede arrepentir. Si está en una buena racha y juegas con la ambición desmedida, esta carta te advierte que te detengas un tiempo, pues podrías perderlo todo. En muchos casos se puede dar propuestas nada honestas, dinero fácil, medita antes de decidir, pues podrías salir muy perjudicado. A lo que estás dudosa, Corpi, te recomiendo que sí lo medites un poco más, no tomes todavía una decisión, porque te está saliendo esa carta, o sea, en el amor estás muy bien, pero sí en lo que implique trabajo o alguna decisión importante, todavía piénsatela bien, no vayas a dar un paso equivocado. En la salud te salió la carta de la Le Mat. A ver, espera un poquito. Esta salud es la del loco, perdón. Es la del loco. Y esta carta simboliza cualquier cambio que pueda perturbar la mentalidad de las personas. En algunos casos nos habla de fuertes y repentinos cambios de conducta mentales y psíquicas. Cuidar la salud de las emociones fuertes e ingratas, los vicios estarán presentes muchas veces, la depresión y las preocupaciones son pan de cada día. Este arcano nos propició para cuestiones de salud. Esta carta previene futuros acontecimientos relacionados con la cabeza, pero ante todo la salud mental más que física. Los desórdenes de personalidad, la bipolaridad, la falta de memoria, la pérdida de razón. Puede indicar discusiones con personas hipócritas de doble personalidad y traicioneras. Por otro lado, también tiene un lado positivo para personas que están atravesando algún cuadro depresivo, podrán lograr una lenta mejoría, pero según la gravedad de la misma es que pueden ser lenta o larga la recuperación. Nos advierte que debemos fijarnos bien por dónde andamos y no correr riesgos innecesarios. Okay, van dos cartas con advertencias. Va una muy buena en el amor, pero sí van cartas con advertencias, así que estate atenta. Okay, la carta que te aconseja es el sol y es la número 19 de las Marcelas. Y esta dice que es hora de actuar con seguridad y determinación. Debes enfrentar obstáculos que se interpongan, perdón, y disfrutar el triunfo. Esta es una carta de acción, alegría, liberación y buena salud. Pues no creo, porque ya dos te aventaron esta. Pero sí, lo único bueno de esta recomendación es que tienes un amor sincero. Está muy próximo a darse como un encuentro. Y pues una persona, o sea, personas que hace mucho no veías también, o viejas amistades. Y que dice que el fuerte sentimiento paternal y de protección estará presente. Debes tomar decisiones adecuadas. Las personas que te admiran te ven con ojos de líder y ejemplo a seguir. Trata de no defraudarlos. Es momento de actuar sin egoísmo. Si vas a tomar una decisión que te traerá una supuesta felicidad, debes poner en una balanza si es con esa acción, si con esa acción no afectarás a los demás. Entonces, sí, piénsatela muy bien. Tienes que escucharte, Corpi. Tienes que escucharte, pon una balanza. Pero sí, la verdad, creo que sí está complicada eso, pero piénsalo, piénsalo. Todavía no decidas nada. Porque, pues, acuérdate, pues, ya sé. Ya ves, a las cartas te marcan el estrés. Así que trate de arreglarse un poquito, porque si no va a terminar con Alzheimer. Entonces sí, cuide un poquito más su mente. A ver, vamos por una canción para regresar con mi lechita, que estoy esperando a ver si me pregunta, porque me mandó algo, pero pues le estoy preguntando que si es esa la pregunta o no. Ya regreso, chicos, y falta Félix también. Espero que no se me haya ido o se me haya dormido. Ya regreso. 달이 뜨는 매일 밤 문자 메시지로만 너와 연락을 난 하고 있어. 얼굴 좀 보고 싶은데, 목소리 듣고 싶은데, 먼저 연락하긴 애매해. 잠이 오지 않는 네 밤을 너는 내 마음을 알고 있을까. Girl, I miss you, 내일에 너의 마음은 maybe. 나 자꾸 이러니 baby. 연애하고 싶은데요, 그대랑 연애하고 싶은데요. 자꾸 사람들이 놀려대요, already already 꼴레리. 연애하고 싶은데요, 그대랑 연애하고 싶은데요. 같이 있고 싶은데요, 오 영원히. 새벽 찬바람 공기가 나를 더 외롭게 해. 애꿎은 전화기만 보고 있어. 벌써 며칠째인지 내가 이럴 때인지 정말 내가 봐도 안심해. 잠이 오지 않는 네 밤에 너는 내 마음에 그대가 너무 보고 싶은데요. Ya volví, me pidió Lechita que le dijera sobre una imagen que me mandó. Ok. Le voy a dar lo que le aconseja la Marcela, porque pues usted no quiso saber nada de su amor, salud y trabajo. Pero aquí dice que le salió el diablo para la imagen que me mandó. Y esta dice, mantente alerta porque es probable que una mala influencia te ande rondeando. Si la carta aparece rodeada de otras cosas con la figura de una mujer o de un hombre, cosa que sí te salió, es posible que exista alguien con malas intenciones que se interponga en tu camino y cree confusión a tu alrededor. Puede ser una mujer joven con una apariencia inocente, es lo que me mencionabas a lo mejor. No olvides que el diablo puede aparecer con múltiples disfraces y que también puede representar ataduras de todo tipo de atracciones secretas. Es momento de liberarte de esas ataduras que te impiden ser feliz. Tú puedes hacerlo y solo es cuestión de decidir. Evita todo momento las malas compañías, las personas tóxicas que solo destilan envidia y odio. Y si no es posible alejarte de ellas, trata de que no se interpongan en tus metas. Es lo que te dije, Lechita. Si no te está afectando, bueno, sí te está afectando, pero si no es de ti, o sea, no muevas nada. Ya regreso, chicos, vamos por otra canción. Y regresamos con la pregunta de Félix. Así que ya vuelvo. Yeah, 여긴 전국이랑 비슷한 듯 yeah. 그네 분위기는 hot as hell 영향이 없으니 follow me shake it shake it like a 자자리 텐션 쳐줄 땐 call me 내가 뜨면 어디던 간에 가본 hey we go hard attention hey we go hard Félix ya me estaba yendo por mis tacos. Ok, me pregunta Félix. A ver, vamos a... Ya, ¿verdad? Ya dije, ya, me dejó plantada aquí en la fila de las tortillas. Ok, a ver qué dice Félix y su... Dice, ¿será conveniente solicitar un aumento de sueldo antes de que termine el año o esperar hasta el año siguiente? Vamos a ver. Vamos a ver qué le dice Félix. Esto implicaría el trabajo y le vamos a leer su consejo, ¿ok? Ahí va, el trabajo. Le salió la carta número 4 y es el emperador. No se deje tentar por negocios dudosos, juegos de azar. Disfrute del dinero aprovechándolo para realizar ese viaje que viene postergando o para hacer una renovación en su hogar. Algunos problemas familiares requieren su apoyo económico. No desatienda, pues estará en condiciones de ofrecer su ayuda. Y eso lo hará sentirse mejor interiormente. Todas las transformaciones positivas se darán también a nivel económico. Solo debe saber esperar y sobrellevar los pequeños problemas económicos hasta que las cuestiones laborales comiencen a ser redituables. Superada la etapa de estancamiento, será el momento de decidir en qué invertir el dinero, para que no se le escape de las manos en cosas innecesarias. Sea cauteloso a la hora de realizar algunas transacciones económicas. Puede verse perjudicado, solo es necesario que mantenga la prudencia para beneficiarse con los éxitos económicos que le brindará de cercano. ¿Qué le aconseja? Le salió la justicia, que es la número 8, y dice que le aconseja que hay que poner al derecho las acciones, los pensamientos, la vida. Nos reprime por un lado la parte oscura de nuestra alma, pero es en pos de salvarla, ir siempre derechos por la vida, rechazar la inmoralidad, las estafas, los robos, las mentiras. Advierte que todo en su momento justo tiene su recompensa. Si estás esperando algo relacionado con temas legales, la justicia está a tu favor, pues se hará verdadera justicia. Pero si estás buscando algún favor por la vía equivocada, ella no actuará bajo tus leyes. En el aspecto económico implica un balance neutral. Las deudas saldarán, llega el dinero para obtener este balance natural de las cosas, no hay excesos pero tampoco falta, todo se ajusta a su medida. Y pues sí, si usted quiere pedir su aumento, hágalo, tiene muy buena carta, pero pues yo le recomiendo que lo haga de una manera tanteando el terreno, hágale una platiquilla ahí a su superior. Y no sé, sea como muy amable, pero no muy lambiscón. Acuérdese que la actitud también ponga de su parte. Si usted sabe que llega tarde, si sabe que ha tenido algunos problemillas con su trabajo, pues obviamente no va a tener muy buenos resultados. Pero si usted sabe que usted lo merece, pues inténtelo. Pero pues hágalo de una manera, como le digo, sutil pero directa. Entonces, pues sí, inténtelo. Y sí, te va a tener muy... Tiene una muy buena suerte en eso. Así que puede que sí se lo den. Está como... Como le está diciendo que todo va a ajustar. Entonces, puede que sí se lo den. Así que, ánimo, mi Félix. Y con esto cerramos preguntas del más allá. Porque yo me quiero ir a comer tacos. Espero les hayan gustado sus respuestas. Si no quedamos satisfechos con la respuesta, pues no paguen las tortillas, ni modo. No, no es cierto. Pues si no, el próximo viernes prometo que ya con más energía me voy a enfocar bien en su pregunta para darles una respuesta que los deje satisfechos. Porque sí, a veces aquí hay mucho ruido, pasa mucha gente y la verdad no es como un buen así lugar como para consultar. Pero pues uno hace lo que puede. Espero les hayan gustado sus respuestas y les haya gustado la investigación de esta semana. No se van a perder la próxima investigación. Voy a tener de invitada a mi Cat, que no se me raje, Cat. Espero ya ponerme de acuerdo con Corpi para que me ayude a configurar las líneas virtuales. Y pues transmitamos la historia de la semana siguiente. Y que va a ser nada más y nada menos que muñecas poseídas. Entonces espero les guste, porque voy a hacer dos partes y en otra voy a tener otro invitado. Entonces pues espero que la disfruten y pues nos escuchamos el próximo viernes y preparen su pregunta para pues ya tenerles alguna, pues darles una respuesta que les guste. De nada, mi Félix, espero que le haya gustado su respuesta y se anime a pedir su aumentito. Muchas gracias, chicos, por estar conmigo esta noche. Y pues ya me voy a comer, la verdad. Espero no me cancelen los tacos. Pero bueno, ándele, pues ahí, aquí los espero. Muchas gracias, chicos. Tengan muy bonita noche. Recuerden que mañana a las 9 de la mañana tenemos paralelos de K-Pop con DJ Mari. No se lo vayan a perder. No se vayan a perder el Exo Time, también con DJ Leslie. No se vayan a perder Music Core con DJ B. Y no sé quién la vaya a suplir porque creo que anda enfermita. Así que se recupere pronto. Así que no se pierdan la programación. Creo que va a haber un estreno de un especial para las ARMY. Si no mal recuerdo. También creo que va a estar la semana de Twice. Que me dijeron ponerle de este, ya lo puse, pero se me olvidó volverlo a poner. Lo siento. No se vayan a perder eso de la semana de las Twice. Y ¿qué más les puedo decir? Pues les deseo que tengan muy bonita noche, que no se vayan a espantar con tanta historia terrorífica. Ya le dije a la Corpe que será leve y que un día la iba a sorprender. Espero pronto sorprenderla. Así que los espero el próximo viernes. Leemos luego. Muy buenas noches. Ay, nunca me quiero ir, pero ya me voy. Bye bye.